Capítulo 3 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 3. Que las palabras de Dios se deben oír con humildad, y cómo muchos no las consideran. Jesucristo. 1. Oye, hijo, mis palabras, palabras suavísimas, que exceden toda la ciencia de los filósofos y sabios de este mundo. Mis palabras son espíritu y vida, y no se pueden ponderar por la razón humana. No se deben traer para vana complacencia, sino oírse en silencio, y recibirse con toda humildad y grande afecto. El alma. 2. Yo dije, bienaventurado aquel a quien tú, Señor, instruyeres, y a quien mostrares tu ley, porque lo guardes de los días malos y no sea desamparado en la tierra. Jesucristo. 3. Yo, dice Dios, enseñé a los profetas desde el principio, y no ceso de hablar a todos hasta ahora, pero muchos son duros y sordos a mi voz. Oyen con más gusto al mundo que a Dios, y más fácilmente siguen el apetito de su carne que el beneplácito divino. El mundo promete cosas temporales y pequeñas, y con todo eso le sirven con grande ansia. Yo prometo cosas grandes y eternas, y entorpécense los corazones de los mortales. ¿Quién me sirve a mí y obedece en todo con tanto cuidado como al mundo y a sus señores se sirve? Avergüénzate, Sidón, dice el mar, y si preguntas la causa, oye el por qué. Por un pequeño beneficio van los hombres largo camino, y por la vida eterna, con dificultad, muchos levantan una vez el pie del suelo. Buscan los hombres viles ganancias, por una moneda pleitean a las veces torpemente, por cosas vanas y por una corta promesa no temen fatigarse de noche y de día. 4. Mas hay dolor que emperezan de fatigarse un poco por el bien que no se muda, por el galardón que es inestimable y por la suma gloria sin fin. Avergüénzate, pues, siervo perezoso y descontentadizo, de que aquellos se hallen más dispuestos para la perdición que tú para la vida. Alégranse ellos más por la vanidad que tú por la verdad, porque algunas veces les miente su esperanza. Pero mi promesa a nadie engaña, ni deja frustrado al que confía en mí. Daré lo que he prometido, cumpliré lo que he dicho, si alguno perseverare fiel en mi amor hasta el fin. Yo soy remunerador de todos los buenos y fuerte examinador de todos los devotos. 5. Escribe tú mis palabras en tu corazón, y considéralas con mucha diligencia, pues en el tiempo de la tentación te serán muy necesarias. Lo que no entiendes cuando lo lees, conocerásloen el día de la visitación. De dos maneras acostumbro visitar a mis escogidos, esto es, con tentación y consuelo. Y dos lecciones les leo cada día, una reprendiendo sus vicios, otra amonestándolos al adelantamiento de las virtudes. El que tiene mis palabras y las desprecia, tiene quien lo juzgue en el postrero día. Oración para pedir la gracia de la devoción. 6. Señor, Dios mío, tú eres todos mis bienes. ¿Quién soy yo para que me atreva a hablarte? Yo soy un pobrísimo siervecillo tuyo y gusanillo desechado, mucho más pobre y despreciable de lo que yo sé y puedo decir. Pero acuérdate, Señor, que soy nada, nada tengo y nada valgo. Tú solo eres bueno, justo y santo. Tú lo puedes todo, lo das todo, lo llenas todo, dejando vacío solamente al pecador. Acuérdate de tus misericordias y llena mi corazón de tu gracia, pues no quieres que sean vacías tus obras. 7. ¿Cómo podré sufrirme en esta miserable vida si no me confortare tu gracia y misericordia. No me vuelvas el rostro, no dilates tu visitación, no desvíes tu consuelo, porque no sea mi alma para ti como la tierra sin agua. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a conversar delante de ti digna y humildemente, pues tú eres mi sabiduría, que en verdad me conoces y conociste antes que el mundo se hiciese y yo naciese en el mundo. Fin del capítulo 3.